Postulado 20. No juzgar a los demás. Cuando apuntamos sin cesar un dedo acusador sobre los demás, le enseñamos a nuestra mente el hábito de condenar. Tarde o temprano, el enjuiciamiento se dirigirá hacia nosotros. El error de los demás es siempre fácil de encontrar, pero las actitudes enjuiciadoras y la mirada recelosa no hacen más que envenenar una situación. Para ayudar a los demás a corregir sus errores, debemos concentrarnos en lo positivo y nunca abandonarnos al pensamiento negativo. El amor, la comprensión y la paciencia exigen una fuerza espiritual constante. Esto no significa cerrar los ojos a la conducta errada. Significa que nunca perderemos la fe en la capacidad de cambio de las personas. El hecho de que existan personas que comenten "fulano es bueno, sutano es malo", este es un estorbo, aquel no. Significa que no asimilaron completamente las enseñanzas. Ya he repetido varias veces que juzgar al prójimo es un error gravísimo, que requieren mucha atención. El hombre es incapaz de discernir el bien y el mal. Si él juzga que ha comprendido, es porque ha escalado inconscientemente el monte de la presunción. Lo importante es juzgarse a sí mismo y no entrometerse en asuntos ajenos.